¿Cómo va, Martina? Buen día, bienvenida. Hola, Ricardo, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, acá estamos. Por comer ya. Por comer, qué suerte la tuya. A nosotros nos falta todavía. Bueno, los beneficios de quedarse en casa. Aguanta un poquito, porque como siempre a esta hora vos tenés que decirnos cuáles son las noticias o cuáles serán los títulos de las próximas horas. No sé cómo hacés, pero vos ya sabés de lo que vas a estar hablando en las próximas horas. Seguramente en Santa Fe el tema central es la paritaria, ¿no? Una semana de entrecruces de palabras y esta semana que comienza hoy, a partir de mañana habrá también reuniones, ¿no? Sí, entre todos los temas que hay para hablar, bueno, el más importante a nivel local me pareció este de las paritarias, ya que no hubo oferta salarial y tanto ATE como UPCN van a esperar una propuesta en estos días. Hay que recordar que el pasado viernes se realizó una nueva reunión paritaria entre, bueno, los dirigentes de ATE y UPCN justamente con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y en el reencuentro, bueno, que se dio después del rechazo de ambos sindicatos a este bono de 3.000 pesos que fue anunciado por Casa de Gobierno, los dirigentes se expresaron con los medios de comunicación. Por ejemplo, Jorge Hoffman, el secretario general de ATE, expresó que en el marco de la pandemia la principal inversión que tiene que hacer el gobierno es la de atender a la ciudadanía y esta se atiende a través de los trabajadores. Y bueno, se agregó también que no es un gasto, sino que es una inversión que se le pide al gobierno por parte de los gremios en este marco de crisis. Así que para los próximos días va a haber novedades seguramente porque se espera realizar una nueva reunión y poder avanzar en un ofrecimiento en lo que es la materia de salario. Bien, eso a nivel local. A nivel nacional, una buena, por favor. Sí. Gente que la vivienda es un drama, se confirmaría la fecha del primer sorteo del Procrear de este año. Así es, ya está confirmada la fecha, va a empezar el primer sorteo el viernes 28 de agosto, ya en unos días nada más, para lo que son las líneas de refacción y microcrédito. Se anotaron más de 160.000 personas al financiamiento este del primer corte que es realizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Y si bien todavía no está definido el horario, se prevé que se realice en estos días una transmisión televisiva para dar a conocer quiénes van a resultar sorteados. Y hay que recordar que de acuerdo al comunicado que fue emitido por el ministerio que dirige María Eugenia Bielsa, bueno, como bien dije recién, 160.000 personas se inscribieron y de este total se van a sortear entre 40.000 familias. Así que bueno, las inscripciones van a seguir abiertas todavía para quienes deseen registrarse en estas líneas vigentes y las personas que se registran van a ser incluidas en las próximas instancias del sorteo una vez que se han validado los datos. Bien, 160.000 anotados. 40.000 personas que pueden tener su vivienda, sería el 25% de los anotados. Bueno, ojalá esto suceda. La última es a nivel internacional, en épocas de pandemias, todos estamos con un ojo puesto en las vacunas. El primer país que dijo que tenía su vacuna era Rusia, aunque parece que flojo de papeles, pero igual va a seguir fabricando, ¿no? Sí, Rusia espera producir por mes hasta 2 millones de vacunas hasta fin de año, más o menos, ¿sí? Es lo que planean producir mensualmente a todas sus dosis de vacunas contra el coronavirus y eso fue lo que estimó el día de hoy, hace un rato nada más, el ministro de Industria y Comercio del país, Denis Manturov, ¿sí? Lo dijo en una entrevista con un canal de televisión de ese país y que hay tres empresas detrás de esta tarea, ¿sí? Se parte de que se van a producir para fines de agosto unas 30.000 dosis de vacunas y desde septiembre, con la incorporación de las empresas que se involucraron en este asunto, se van incrementando el volumen hasta producir entre más o menos 1.5 millones o 2 millones de dosis mensuales hacia fin de año. Así que es una buena noticia, ya que bueno, Rusia aparte registró en las últimas 24 horas más de 4.800 contagios, ¿sí? También están bastante complicados en lo que son los números de los fallecimientos y los nuevos casos, digamos, fueron detectados en 83 de las 85 regiones. Así que es muy importante que este país ya se pueda poner el foco en producir, digamos, la vacuna que va a probablemente satisfacer y promover, digamos, a gran parte de la comunidad mundial. Muy bien, Martu, como siempre, completísimo y necesario. De esto vamos a estar hablando en las próximas horas. Te dejo ir a comer entonces, ya que podés ir a comer vos, ¿sí? Termina el programa y como cuando ustedes salgan. Te mando un beso grande. Nos vemos, cerruchao para todos. Martina, trayéndonos también parte de lo que se va a estar hablando en las próximas horas, las principales noticias de las próximas horas. ¿Sí?